fuerte, quiebra esa cintura. Cuando me aprietas me machucas, machuca mami, machuca. Tengo una ansiedad, me rasca por dentro, pierna tras pierna que machuca, machuca mami, machuca. Mi corazón va a reventar si tanto lo machucas, porque tu amor es traicionero, me embruja la razón. Y muévete, como sabes tú, encaja en mi cintura. Tu amor me aprieta y me machuca, machuca mami, machuca. Cintura, tu amor me aprieta y me machuca, machuca más.